que no te siento aquí. ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Qué necesidad de ti? Amor, amor, my love. Busco en la distancia sin poderte conseguir. He dado yo mis ansias y tu amor no compartí. Quizás un día recuerdes lo grande de mi amor y nunca más te separes. Llorarás otra vez junto al ansias y tu amor no compartí. Quizás un día recuerdes lo grande de mi amor y nunca más te separes. Llorarás otra vez.